Si me preguntas qué es lo que doy, enamorado, bésame y averígualo. Si preguntas qué es lo que doy, enamorado, bésame y averígualo. Yo quedé enamorado, porque antes de hacerlo te lo había adelantado. Que si te beso quedaré preso, y así fue ese beso que quedé enviciado. Que si no te tengo a mi lado soy un loco enamorado. Y ahora vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, y no es un sueño. Solo miro para adelante y siento como late. Es mi corazón que sale, solo quiere acariciarte, porque antes de hacerlo te lo había adelantado. Si me preguntas qué es lo que doy, enamorado, bésame y averígualo. Si me preguntas qué es lo que doy, enamorado, bésame y averígualo. Y al final te lo dije. ¡Amor! Yo quedé enamorado, porque antes de hacerlo te lo había adelantado. Que si te beso quedaré preso, y así fue ese beso que quedé enviciado. Que si no te tengo a mi lado soy un loco enamorado. Y ahora vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, y no es un sueño. Solo miro para adelante y siento como late. Es mi corazón que sale, solo quiere acariciarte, porque antes de hacerlo te lo había adelantado. Si me preguntas qué es lo que doy, enamorado, bésame y averígualo. Si me preguntas qué es lo que doy, enamorado, bésame y averígualo.